Bueno, pues son días de esto, ¿no? De hablar de todo el trabajo que durante todo el año, en realidad, estáis desarrollando por parte de las hermandades de Ubrique para que la Semana Santa ubriqueña pues sea también una semana grande, ¿no? Unos días importantes para todos aquellos que tienen ese espíritu cofrade. Así que, bueno, ahora es cuando comienza a culminar todo ese trabajo realizado durante todo este año, ¿no, Olegario? Pues sí, estamos ya en el culmen de el año cofrade, donde se hacen los cultos a los titulares, las imágenes titulares de las hermandades, y se están preparando ya toda lo que es las salidas procesionales para esta próxima Semana Santa y los cultos que tendrán lugar en esta Cuaresma, en la que nos hemos metido. Uh-huh. Y el trabajo pues se está desarrollando en el reparto de papeletas que empezamos ayer. Tenemos hoy, ya la próxima semana, el lunes, martes y miércoles, el último preparativo de los pasos. Están acondicionando ya que hay que hacer algunos detalles de pintura, de carpintería, últimos ensayos ya de costaleros, y ya los priostes están a tope con los altares de culto y preparándolo todo para ya la salida profesional. Uh-huh. Son, bueno, pues como tú decías, los últimos preparativos ya, ¿no? Todo ese trabajo realizado, especialmente también durante estos últimos meses, ¿no? En cuanto si nos referimos al ensayo de costalero, ¿no? O todo esto, pero como decíamos, es un trabajo que se ha desempeñado durante todo un año, ¿no? Lo que va a poner en la calle, pues en este caso, por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, dos estaciones de penitencia, la del jueves y la del Viernes Santo, o sea que vosotros, doble tarea, ¿no? Se puede decir. Sí, doble tarea, la hermandad, doble tarea y doble en dos días distintos, desde tres sedes distintas en las salidas profesionales, o sea que el trabajo es bastante, bastante grande, y necesitamos la colaboración de muchísimas personas implicadas en lo que es la salida profesional de estos dos días, que aparte de todo son los días más grandes de la Semana Santa, el jueves y el viernes, son los días cumbre de lo que es la Semana Santa. Y en ello estamos pues trabajando a tope y dedicados el día de fiesta, sábado, domingo, todos los días. Uh-huh. Y a modo preparatorio, por supuesto, tenemos los cultos religiosos en honor a la imagen del titular, ¿no?, de la hermandad, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues sí, tenemos el triduo a nuestro Padre Jesús Nazareno, que empezará este miércoles y se desarrollará durante el jueves y viernes, ya con la función principal el viernes. Y el sábado tendrá el solemne besapié desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde todo el que quiera puede acercarse hasta la ermita allí al de Jesús Nazareno y poder estar ahí junto a él en el altar que se le hace para ese motivo. Los cultos empezarán mañana a las 8 de la tarde y vendrá mañana, tendremos con nosotros a Francisco José Martínez, el cura párroco de Corte de la Frontera, que viene haciendo ritual en nuestra hermandad, en cultos que hacemos nuestros titulares. Y como digo, vendrá y será a partir de las 8 de la tarde cuando tenga lugar esa primera Eucaristía, el triduo de predicación de don Francisco José Martínez, a las 8 de la tarde. El jueves, también a las 8 de la tarde, pues estará aquí don Antonio Pichardo, que es el párroco ahora de Benaocar, estará aquí con nosotros a la predicación del segundo día de triduo de nuestro Padre San Nazareno. Y el viernes será la función principal y predicará, estará en la Eucaristía, nuestro párroco de Ubrique y director espiritual don Roberto Romero, que es el que presidirá el último día de la función principal, donde también habrá protestación de fe de todos los hermanos y habrá también una nueva jura de miembros de la Junta de Gobierno, habrá una jura también en este acto. Y ya el sábado, pues, como he dicho antes, estará expuesto en solemne besapié la imagen de nuestro Padre Nazareno, ya que está recién restaurada. Vino el viernes pasado, fue cuando llegó Ubrique, y también podrán ver también como el resultado de esta restauración que ha hecho Ismael Rodríguez en la imagen, en la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha quedado impresionante. Han salido muchísimos detalles que estaban ocultos en la imagen, por el paso del tiempo y suciedad acumulada, uh-huh. que no se veían, y abajo, donde se puede ver toda la policromía y todos los detalles que han salido esta imagen, y se puede apreciar la obra de arte que tenemos en Ubrique y la realce que le ha dado a esta imagen esta restauración. ¿La policromía original entonces, Olegario? Sí, ha salido la policromía original. Dice que no ha querido darle más y quitar más de lo que tiene para no dar esa característica de que todo el mundo tiene a nuestro padre Nazareno, esa tez morena. No ha querido seguir ahondando en esto y la ha destacado esa tez morena con su policromía original, y donde se le pueden ver muchísimos detalles que estaban ocultos, y él el momento de poder verlo, que es cuando está abajo en esta fecha de Triduo, cuando se puede ver, y sobre todo en el besapié, y se le puede ver la cara, se puede mirar al rostro, que ahora si antes impresionaba, te puedo decir que impresiona más todavía la viveza que se le ha dado a los ojos de la imagen. Es impresionante, te puedo decir que es impresionante, que parece real. Parecen ojos reales con la irritación alrededor del ojo. Vamos, es una cosa digna de ver el trabajo que se ha realizado, en el trabajo que ya estaba realizado por Illanes anteriormente, pero que estaba un poco como oculto en el paso del tiempo y la suciedad acumulada, humo y todas estas cosas. ¿Qué túnica va a vestir para estos días? Pues estará con la túnica, creo que será la túnica roja, la que tendrá puesta, la túnica burdeos bordada para estos días grandes. Y para la salida procesional tendrá una túnica nazarena, túnica morada lisa, sin ningún bordado. Creo que es lo que estaban previendo el mayordomo y prioste. Bueno, vamos con los cultos más comentados, que el miércoles, mañana, el párroco de Corte, Francisco José Martínez, que es también conocido, ¿no?, de la hermandad, va a oficiar. El jueves, Antonio Picardo, que es el párroco de Benocá, y a mí me han hablado de este párroco en particular, la relación que pueda tener, ¿no?, entre los fieles. Sí, es una persona que lleva aquí, no lleva mucho tiempo, lleva unos meses. Y es conocido ya en Ubrique, y hay mucha gente que van a escuchar su homilía y vaya. Es una persona, es mayor, yo creo que está aquí como de, le han traído, creo que está de misionero, no sé, y es una persona que bastante atractiva para escuchar la homilía y la predicación, por eso hemos pensado en él, y él ha accedido gustosamente al este día Ubrique para estar con nosotros y hacer esta predicación. Bueno, pues serán los dos párrocos invitados para oficiar los cultos del Triduo el miércoles y el jueves, y obviamente el viernes, pues ya la función principal a cargo del párroco de Ubrique, Roberto Romero. Y esa, me ha dicho, jura de miembro de la Junta de Gobierno. Sí, es que se han incorporado dos personas a trabajar con nosotros en la Junta de Gobierno, y se mandaron los informes de aquí de Ubrique, del cura párroco y director espiritual, mandó los informes. Nosotros hemos mandado toda la documentación necesaria, informes también de la hermandad, y han venido aprobados y van a hacer esta jura de cargos en esta función principal, que es la donde todos quisieran hacer la jura, donde todos, cuando hay una jura de cargo, es la que a todos nos gusta hacer. Claro. Obviamente, todos los cultos religiosos de la hermandad tienen lugar en la ermita del Jesús, ¿no?, que no lo hemos comentado, pero sí, bueno, si se entiende. Los cultos en honor a nuestro padre Jesús Nazareno serán en la ermita de Jesús. En el Viernes de Dolores hay una función en honor a la Virgen de los Dolores, y esta estará allí en la iglesia parroquial, que es donde tiene su ubicación este titular de la hermandad, y estará también puesta en solemne besamano durante todo el día hasta la hora de la Eucaristía, que será a las 8 de la tarde, también oficiada por nuestro párroco don Roberto Romero. Y tras esa predicación y Eucaristía, pues se realizará el traslado hasta la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, para desde allí hacer la estación de penitencia al Viernes Santo. Uh-huh. El Viernes de Dolores, que recuérdame el calendario, este año cae en... El Viernes de Dolores creo que 7. 7, 7, sí, efectivamente, 7. Domingo de Ramos, 9, 7 el Viernes de Dolores. Será cuando, bueno, pues también tenga lugar ese traslado, ¿no?, de lo que es la imagen a cargo de las costaleras para lo que es la salida procesional del Viernes Santo. Y días importantes durante todas estas dos semanas, bueno, ya llevamos unos cuantos días, ¿no?, de actos, cofrades y demás, pero se alcanza un mayor protagonismo durante estos fines de semana en particular, porque, bueno, pues, por ejemplo, el sábado, además de mantener la imagen en Besapié de nuestro Padre Jesús Nazareno, tendréis en el Jesús el pregón a cargo de Sebastián Casilla, que ha generado, bueno, pues gran expectación, ¿no? Nosotros por lo menos lo sentimos así, yo no sé si en el mundo cofrade sí. De esta manera o no. Sí, es una persona muy conocida en el mundo cofrade ubriqueño, secretario de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, pero es bastante conocido porque en el ambiente cofrade, él es muy de aquí, de la Semana Santa ubriqueña, y él se mueve por todas las hermandades y todas las agrupaciones, él le gusta el tema este, y él por la Semana Santa él se mueve, es la persona de los artibles de la Semana Santa. Uh-huh. Y está bastante ilusionado en este pregón que tendrá lugar este sábado a las 9 de la noche en la ermita de Jesús, y yo creo que sí, que va a estar bastante arropado por muchísima gente que lo vamos a acompañar en este pregón que nos va a dar, que no creo que defraude a nadie. Uh-huh. Es un pregón que va a ser por un ubriqueño que hacía ya unos cuantos años que no venía haciéndolo una persona de Ubrique, cofrade y del mundo de la hermandad actual en Ubrique, y esta persona pues creo que va a ser un gran pregón, y lo que nos va a decir nuestro amigo Sebastián. ¿A las 9 de la noche? ¿Se ha adelantado la hora o era a las 9 cuando se estableció? No, ha sido siempre a las 9 de la noche. Vale. Antes, cuando se hacía el viernes, uh-huh. Era un poco más tarde porque la Eucaristía iba antes, y para dar tiempo a entrar a la gente que tiene invitado, gente que a lo mejor habían ido a la Eucaristía y no querían estar en el pregón porque ya hacía demasiado tarde para personas mayores y esto, pues dejamos un tiempo para preparar la ermita. Entonces sí, se hacía a las 9:30, pero desde que se está haciendo en el sábado, pues lo hemos puesto a las 9 de la noche, que es una hora más prudencial para el pregón, y yo creo que hemos acertado con esto. Presenta al pregonero, creo, Carlos Pizano, si no han cambiado pues sí. La información que yo tenía. Otra persona muy de la Semana Santa ubriqueña, otro de los que llamamos artibles de la Semana Santa, y gran conocedor de todo lo que es la hermandad de Ubrique, Carlos Pizano, que está preparando esto, también muy ilusionado en la presentación de Sebastián, aparte amigo suyo de toda la vida, y creo que él se va a esperar uh-huh. mucho en presentar a su amigo este día en el pregón de la Semana Santa. Además tenemos un pasacalle en primer lugar por parte de la agrupación de Cristo uh-huh. del Calvario, y sí, se han uh-huh. ofrecido la agrupación de Cristo del Calvario se han ofrecido para hacer un pasacalle antes del pregón. Y lo harán, creo que, según me dijo Sebastián, que lo van a hacer desde la Avenida España, y van a recorrer la calle en toda la Avenida España hacia abajo, hasta la Plaza de la Estrella, y subirán por aquí Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero, y entrarán en el jardín donde interpretarán alguna que otra pieza antes de terminar, y ya después tendrá lugar el pregón. Bueno, son algunos de los detalles que poco a poco vamos conociendo. En cualquier caso, yo imagino que vosotros en Aires de Pasión, el programa de información cofrade sí. que cada jueves ofrece aquí en Radio Ubrique por la tarde, bueno, pues también daréis detalles de todos estos actos, ¿no? Sí, estará con nosotros Sebastián Casilla y nos explicará cómo va el pregón, cómo va el tema, y ya daremos detalles de horarios y las cosas que va a haber este día. Claro que sí. Bueno, por cierto, estamos hablando del pregón de Semana Santa a cargo de Sebastián Casilla, pero luego cuéntame, porque también estáis trabajando en el pregón del mayor. Sí, el pregón del mayor ya Antonio Guerrero ha contactado con una persona para ir allí, como todos los años, a la residencia de ancianos, donde creo que el sábado también por la mañana, y estarán allí la banda municipal. y creo que estará Ana Venegas Bazán, que le va a recitar una poesía a las personas que están allí. Y para Zaeta, ahora mismo no me acuerdo, me tengo liado dos o tres nombres de saeteros que van a estar, pero no me atrevo a decirte quiénes todavía, porque es que no me acuerdo, pues qué te voy a decir. Uh-huh. Pero ya también Saetero, la banda municipal, y Ana Venegas, que estará también con nosotros allí, y con las personas que están allí en la residencia, a llevarle un poco de lo que es la Semana Santa, los recuerdos de aquellos tiempos con la música, saeta y la recitación de lo que es los sentimientos de Ana Venegas sobre la Semana Santa. ¿Cuándo me ha dicho qué? ¿Qué día es el que se ha decidido? Creo que es el mismo sábado por la mañana, cuando se viene haciendo ya hace unos cuantos años. Uh-huh. El mismo día del pregón por la mañana. Vale, o sea que este sábado entonces, ¿no? El 1 de abril. Sí. Bueno, pues es otro de los actos también que se llevan a cabo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que como decíamos, arranca ya la recta final en torno a lo que son los actos y cultos con motivo de la Semana Santa. Este fin de semana tenemos, bueno, prácticamente mañana ya arranca, ¿no? El trito, mejor dicho, y después, después lo que sería el pregón. Y bueno, pues ya entramos de lleno, ¿no? En lo que son los últimos días de cara a lo que sería la salida procesional del jueves y del Viernes Santo, que ya tenéis que tener prácticamente cerrada, ¿no? Sí, ya está todo cerrado, está todo lo necesario para hacer la salida, está todo ya previsto. La cera tenemos ya ahí, las flores todavía no están aquí porque es la última hora lo que viene, pero está todo encargado, todo preparado, y las papeletas de sitio que se están repartiendo ya desde ayer, se están repartiendo en la antigua unificación, frente al jardín, se están repartiendo desde las 7:30 a las 9 de la noche, hoy también, y ya a partir del lunes, martes y miércoles, también a la misma hora, allí frente al jardín, se podrán ir a solicitar la papeleta. Ayer hubo muchísima gente, había una cola bastante grande en los salones de la cooperativa Unificación, y eso que se habían dado ya, se habían solicitado a través de internet, se habían solicitado cerca de 100 papeletas de sitio, que estaban también solamente para recogerlas, pero había bastante gente, y sobrepasan ya el número de 200 papeletas, solicitudes, las que se pudieron dar ya. De momento 200, pero todavía faltan 200. Unos cuantos días más. Faltan cuatro días de que se pueden ir a solicitar la papeleta de sitio. Uh-huh. O sea que, en principio, vamos a tener un número de penitentes considerable, ¿no? Sí, se está moviendo bastante la gente. El año pasado creo que iba solicitaron 450 fueron las papeletas de sitio que se solicitaron, y este año pues por el ritmo que van, creo que irá por ahí o lo superaremos, porque por el número que llevamos, yo creo que andarán por ahí. Todo esto recorre, también sí. Quiero decir que la persona que no haya pasado todavía el cobrador por su casa, que no y quiera sacar la papeleta de sitio, que pueda hacerlo, porque el cobrador está allí todos los días para facilitarle para sacar la papeleta de sitio. Si no tienen recibo ni nada, pues estará allí esta persona para atender a todo el que llegue. Uh-huh. Recordemos que la papeleta de sitio, en definitiva, lo que viene a determinar es la posición, el lugar en la que, bueno, pues los penitentes se incluyen, ¿no?, dentro del cortejo procesional de la salida. Se solicita lo que tú quieras portar, si es cirio, si quieres llevar alguna farol, estandarte, alguna cosa de ser que no sean cirio, y lo solicita y ya te dan el lugar, el puesto, que eso va por orden de antigüedad. Según la antigüedad que lleve, irá más cerca del paso de la imagen que tú hayas solicitado, y los más nuevos irán más adelante. Uh-huh. Es como se establece, ¿no?, el orden del cortejo procesional de una salida procesional de Semana Santa. Bueno, pues es como decíamos, todos esos previos de cara a lo que van a ser las salidas procesionales en nuestra localidad durante el desarrollo de la Semana Santa, en este caso por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero recordemos además también que se trabaja, ¿no?, para la salida de la borriquita por parte de los Remedios, o que se trabaja, por supuesto, por parte del cautivo también, para la salida el miércoles santo de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Son, bueno, pues los pasos que están en la calle dentro de lo que es la Semana Santa Obriqueña, que se vienen a sumar también al resto de actos que se organizan por parte de la parroquia o bien de las hermandades. ¿Qué más se nos queda pendiente, Olegario? Queríamos hacer esa aproximación, ¿no?, a los actos de estos días. También quería decir otra cosa, que la papeleta de sitio, estamos difundiendo a los hermanos que vayan a salir, que todo aquel que quiera me tenga bien puede traer un kilo de alimento que estamos recogiendo para Cáritas de Ubrique, y hagan su pequeña aportación allí, lo pueden hacer a recoger la papeleta de sitio también. Uh-huh. Se suma también un poco a esa campaña, ¿no?, de recoger alimentos para Cáritas, para el Economato Social y Solidario. Bueno, pues aquellas personas que quieran colaborar de esta manera también pueden hacerlo. Bueno, vamos a quedar con toda esta información agradeciendo a Olegario García que nos haya atendido la mañana de hoy, y bueno, pues recordando que el triduo se va a desarrollar a partir del miércoles en la Ermita de Jesús a las 8 de la tarde, miércoles a cargo de Francisco José Martínez, el jueves a cargo del párroco de Benocaj, Antonio Picardo, y el viernes la función solemne a cargo del párroco de Ubrique, Roberto Romero. El sábado en Besapié va a permanecer la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno durante toda la jornada, y ya por la tarde noche a partir de las 9 llegará el pregón de Semana Santa a cargo de Sebastián Casillas. Por la mañana el pregón del mayor en la residencia de ancianos con Ana María Venega Bazán. Con toda esta información nos quedamos agradeciendo a Olegario su participación aquí en la mañana de Radio Ubrique, y recordando que tienen mucha más información en torno al mundo cofrade de nuestra localidad todos los jueves. Espérate, porque ahora me lía yo con el horario. 4:30, 5:30, ¿no? Sí. Eso, 4:30. 4:30, 5:30. Estaremos ahí para llevar de lo que es la información cofrade que tenemos por aquí. Exactamente. Jueves, 4:30, 5:30. Y a partir del lunes ya, cada mañana aquí, aire de pasión, en la mañana de Radio Ubrique. Olegario, muchas gracias por estar con nosotros. Nada. A ustedes.